Típica mujer de la rumba, zumba, que vaya a fuego ninguna pregunta. Que esto se baila bien sabrosito y pegado, para que tú lo muevas de lado a lado. Típica mujer de la rumba, zumba, que vaya a fuego ninguna pregunta. Que esto se baila bien sabrosito y pegado, para que tú lo muevas de lado a lado. Y si la ves bailando así, te descontrola, de más cerca decir que te enamoras. Jamás de una fiesta se va sola, vete conmigo que mi cama te devora. De la que tope tus manos para el mundo. DJ Kramer, tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. Kevin Flores. Baila así, se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, mi allá será, pasaremos una noche en vela. Baila así, se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, mi allá será, pasaremos una noche en vela. Mucha sabrosura lo que baila esa nena. Lo mueve bien rico y ella pura candela. Majestuosa, hermosa, sabrosa y deliciosa. Mucha sabrosura lo que tiene esa nena. Lo mueve bien rico, es pura candela. Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa. Baila así, se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, mi allá será, pasaremos una noche en vela. Baila así, se mueve candente, qué rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, mi allá será, pasaremos una noche en vela. Mucha sabrosura lo que baila esa nena. Lo mueve bien rico y ella pura candela. Majestuosa, hermosa, sabrosa y deliciosa. Lo que tiene esa nena, lo mueve bien rico, es pura candela. Sabrosa, jugosa, peligrosa.